Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un tema que, la verdad, me parece fascinante. ¿Cómo se cruzan la inteligencia emocional, la neurociencia y hasta nuestro propósito en la vida? ¿Y cómo todo eso junto puede ayudarnos a crecer personal y profesionalmente? Vamos a usar como guía material del Neuroscience and Coaching Institute, específicamente un modelo que llaman Neuro-IEP. Ajá. Y lo interesante es que veremos cómo se aplica en un área que quizás no esperaríamos, la seguridad en el trabajo. La idea de este análisis es, bueno, desmenuzar este modelo, el Neuro-IEP, entender de dónde viene, su base científica, y ver cómo estos principios de la neurociencia se están usando para lograr cosas muy concretas. Claro. Como, por ejemplo, reducir un montón los accidentes laborales. Queremos entender esa conexión. Cerebro, emociones, seguridad. Listos para meternos de lleno. A ver, para empezar, ¿por qué hace falta un modelo así como el Neuro-IEP? Los papeles que revisamos sugieren que, bueno, hoy en día es clave saber manejar las emociones, tener un propósito, pero que a menudo no tenemos las herramientas adecuadas. Exacto. Que sean prácticas y con base científica, ¿no? Hay una cita que lo dice claro. Vivimos en un mundo donde la gestión emocional, la calidad de nuestras relaciones y el sentido de propósito son más importantes que nunca. Exactamente. El Neuro-IEP, digamos, surge justo para intentar llenar ese hueco. La idea es, pues, integrar la inteligencia emocional, lo que sabemos por la neurociencia, y esas necesidades humanas básicas. Y darle una forma práctica, justo, un marco que se pueda usar. Y se basa en 7 pilares, 7 áreas clave, cada una con su respaldo científico y, bueno, sus aplicaciones concretas. Vale. Pues vamos a ello. Vamos a ver esos 7 pilares. Empecemos con el primero. Gestión emocional consciente. ¿Qué es exactamente? Este es como el cimiento de todo, ¿sales? Se trata de la autorregulación. O sea, ser capaz de darte cuenta de lo que sientes en el momento. Y poder manejar esa emoción para tomar mejores decisiones, para sentirte mejor. No dejarte llevar, digamos, por la reacción automática. ¿Y cómo se trabaja eso? Pues se apoya en varias prácticas. Por ejemplo, la atención plena interoceptiva. Perdona que te interrumpa ahí. ¿Eso es lo de prestar atención a las sensaciones del cuerpo? ¿Como notar la tensión, la respiración? Justo eso. Escuchar a tu cuerpo para saber qué emoción está ahí. También se usa la coherencia cardíaca, que es una técnica para, digamos, sincronizar corazón y cerebro y calmarte. Y el biofeedback, que te da información de tu propio cuerpo para que aprendas a regularlo. Todo esto ayuda a manejar el estrés. Como dice una de las fuentes, la gestión emocional consciente es el primer paso para liderar nuestra vida y nuestras relaciones. Entiendo. Ejercicios de respirar, usar aparatitos que te miden, cosas prácticas. Eso es. Vale. Segundo pilar, relaciones significativas. Suena importantísimo, claro. Lo son, totalmente. El modelo dice que se basa en 3 cosas. Un apego seguro, o sea, sentirte conectado y seguro con otros. Ajá. La empatía, poder entender y sentir con el otro. Y la comunicación no violenta, expresarte sin atacar. Y la neurociencia apoya esto, ¿no? Con lo de las neuronas espejo, la oxitocina. Exacto. Las neuronas espejo nos ayudan a contagiarnos emociones, a entender al otro. Y la oxitocina, que facilita la confianza, el vínculo. Entonces, cosas como escuchar de verdad, validar lo que siente el otro, eso fortalece esas conexiones en el cerebro. Precisamente. La escucha activa, la comunicación consciente, todo eso, digamos, refuerza las vías neuronales de la conexión. Por eso el material es tan claro. Las relaciones significativas son el mayor predictor de bienestar y éxito a largo plazo. Tiene todo el sentido. Tercer pilar, sentido de propósito y contribución. ¿Y esto cómo entra? Pues mira, tener claro tu para qué, por qué haces las cosas, y sentir que lo que haces sirve para algo más grande que tú mismo. Ajá. Eso es un motor de motivación interna súper potente. No necesitas que te den premios o te empujen desde fuera. Es algo que sale de dentro. Encontrar tus valores, hacer voluntariado, ponerte metas que tengan un impacto, son formas de cultivar ese propósito. El material lo llama el motor silencioso que nos impulsa a superarnos y a servir. O sea que no es solo una idea bonita, activa algo en el cerebro. Claro, activa circuitos ligados a la motivación que dura, al significado, como los de la dopamina, pero de forma más profunda que una recompensa rápida. Interesante. Cuarto pilar, realización personal y autotrascendencia. Este suena un poco más abstracto, quizás. Puede ser. Se refiere a, bueno, sacar tu potencial, ¿no? Pero también a ir más allá de tu propio ego, dejar de necesitar tanta aprobación, tanta comparación. Como crecer más allá de uno mismo. Justo, conectarte con algo más grande. Y para eso ayudan prácticas como la meditación, escribir un diario reflexivo, lo que llaman journaling. Ajá. Objetivo. O el coaching ontológico, que te ayuda a explorar quién eres, tus creencias. Todo para vivir de forma más auténtica. La cita que ponen es buena. La autotrascendencia es el arte de crecer más allá de uno mismo al servicio de algo mayor. Entendido. Quinto, legado y significado trascendente. ¿Es lo mismo que el propósito? Es parecido, pero con un matiz. Si el propósito es tu motor ahora, el legado es más bien la huella que quieres dejar. El impacto a futuro. Ah, vale. Es algo muy humano, esa aspiración. Y la neurociencia nos dice que el cerebro nos recompensa, activa circuitos de placer social cuando sentimos que estamos ayudando, inspirando a otros. No tiene que ser algo enorme, entonces. Para nada. Puede ser un proyecto con impacto, ser un buen mentor, o simplemente pensar en cómo tus acciones afectan a los que vienen detrás. Me gusta cómo lo dicen. El legado no es lo que dejamos, sino a quienes inspiramos a ser mejores y seguir adelante. ¡Qué buena frase! Sexto pilar. Paz interior y espiritualidad práctica. ¿Cómo se enfoca esto? Pues lo ven como una bioseñal, un indicador de que estás alineado por dentro, conectado. No hablan necesariamente de religión, ¿eh? Más bien una sensación de calma, de equilibrio. Exacto. Y prácticas como meditar, ser agradecido, mantener esa coherencia cardíaca que dijimos, o hasta pasar tiempo en la naturaleza. Todo eso ayuda a bajar el estrés crónico. Y claro, si estás más calmado, tu cerebro funciona mejor para tomar decisiones. El texto lo llama la base silenciosa y un potente indicador de toda transformación duradera. Y llegamos al séptimo, el último. Satisfacción de vida como indicador de salud integral. Este es como el resultado de todo lo anterior, ¿no? La consecuencia de trabajar los otros seis pilares. La suma de las partes. Algo así. Y desde la neuroquímica lo relacionan con un buen equilibrio entre neurotransmisores importantes. La dopamina, que tiene que ver con la motivación, el logro. Y la serotonina, más ligada al bienestar, la calma. Ajá. Si estás satisfecho con tu vida, en general, es un reflejo de esa integración. El modelo incluso propone medirla con escalas como la SWLS para ver cómo vas y ponerte metas de bienestar. La idea final es, la verdadera satisfacción de vida es fruto de la integración de todos los pilares anteriores. Y aquí es donde, bueno, la cosa se pone muy interesante, ¿no? Porque todo este marco del NeuroJEP suena potente, pero ¿cómo se lleva esto a un terreno tan real, tan concreto como la seguridad en el trabajo? Dos que, la verdad, llaman la atención. Bajadas de accidentes del 40-50%. Así es. La SBC tradicional, bueno, se ha enfocado siempre en observar qué hacen los trabajadores, decirles qué está bien y qué está mal en cuanto a seguridad, y reforzar lo bueno. Lo típico. La observación, el checklist, la charla. Exacto. Y es útil, claro, ha servido, pero los documentos del NIOSH señalan sus límites. Dicen que a menudo se queda en la superficie. Mira la conducta, pero no entiende el porqué. Que puede generar rechazo, ¿sabes? La gente se siente vigilada, juzgada, no apoyada. Que los resultados a veces duran poco, dependen de que esté el jefe mirando. Y lo más importante, que ignora casi del todo lo que pasa por dentro. Las emociones, el estrés, la parte neurológica. Justo. Ignora cómo el cerebro y las emociones influyen en que tomemos riesgos o no. Entonces, ¿cómo entra ahí el neurocoaching para, digamos, darle a la vuelta? Pues el neurocoaching lo que hace es usar lo que sabemos del cerebro para ayudar a que los cambios de comportamiento sean de verdad, que salgan de dentro y duren. Tiene en cuenta cosas que la SBC clásica olvida. Por ejemplo, el papel de la amígdala. El centro del miedo en el cerebro, ¿no? Eso es. Si un trabajador está bajo mucho estrés, la presión, un mal jefe, miedo a equivocarse, si lo castigan, la amígdala se dispara. Y ocurre el famoso secuestro emocional. Exacto. Y ese secuestro, digamos que apaga en parte la zona del cerebro que piensa con lógica, el córtex prefrontal. En ese estado de lucha o huida, es mucho más fácil tomar atajos, saltarse normas, aumentar el riesgo. Entiendo. Segundo, tiene en cuenta la neuroplasticidad. O sea, que el cerebro puede cambiar, crear nuevas conexiones. Si practicas algo seguro, de forma consciente, significativa, se puede volver un hábito automático. Que ya no te cueste tanto esfuerzo. Justo. Y tercero, el sistema de recompensa. Si logras conectar el comportamiento seguro con algo valioso para la persona, como proteger a su familia, que es propósito, o recibir un reconocimiento sincero, el cerebro libera dopamina. Y refuerza esa conducta por dentro. Exacto. La motivación ya no depende solo de si te vigilan o no. Los documentos del Neuroscience and Coaching Institute hablan de una metodología concreta, ¿no? De 6 fases que juntan neuro-IE y SBC. ¿Podemos revisarla rápido? Claro. La primera fase la llaman mapeo neuroconductual. Y aquí la clave es no solo ver qué comportamientos de riesgo hay, sino investigar por qué ocurren neurológica y emocionalmente. Ir más al fondo. Sí. Se usan observaciones, pero también entrevistas de neurocoaching. Se evalúa el clima de trabajo, el estrés, el estilo de los jefes. Se buscan creencias limitantes sobre la seguridad. Dan un ejemplo interesante de una petroquímica, ¿verdad? Sí, muy bueno. Descubrieron que la gente no usaba todo el equipo de protección, no por vagos, sino porque un jefe se burlaba de los que perdían tiempo poniéndoselo. ¡Qué fuerte! El problema no era el trabajador, era un liderazgo que metía miedo, que activaba la amígdala de la gente. Cambia totalmente cómo lo abordas. ¿Y la segunda fase? Fase 2. Activación del propósito personal. Aquí el objetivo es conectar la seguridad con lo que de verdad le importa a cada uno en la vida. ¿Con su para qué? Justo. Hacen talleres para reflexionar. ¿Para qué me cuido? ¿Quién me espera? Usan visualizaciones, ¿sabes? Imaginar el impacto de un accidente en tu familia. Y crean anclajes, como poner una foto de tus hijos en el casco. Para que cada vez que veas el casco, conectes. ¡Exacto! Vincular la tarea, como ponerse el arnés, con ese propósito mayor, activa una motivación interna muy fuerte. Citan un caso en Chile, en una mina. La gente empezó a seguir los protocolos mucho más. Subieron del 67% al 94%. Solo trabajando esto, sin más jefes encima. Impresionante. La tercera fase me parece clave. Fase 3. Reentrenamiento del liderazgo consciente con el modelo neuro-IEP. Eso. Fundamental. Aquí se trata de transformar a los supervisores, a los líderes. Que dejen de ser solo los que vigilan que se cumpla la norma. Y pasen a ser como facilitadores del bienestar y la seguridad, pero desde la neurociencia. Exacto. Facilitadores neurológicos lo llaman. Y aquí es donde los 7 pilares del neuro-IEP que vimos antes se aplican directamente a cómo el líder trata a su gente en temas de seguridad. O sea, no es que les den una clase teórica de los 7 pilares. No, no. Es que aprendan a aplicarlos en su día a día. En cómo hablan, cómo escuchan. ¿Cómo gestionan el estrés? Podemos ver un par de ejemplos. ¿Cómo un pilar cambia el rol de líder en la práctica? Claro. Mira, el pilar 1, gestión emocional. Un líder que sabe regular sus propias emociones, que no llega estresado y lo contagia. Importantísimo eso. Cuando tiene que dar feedback, lo hace tranquilo, y eso permite que el trabajador lo escuche con la parte del cerebro que aprende, el córtex prefrontal, no con la que se defiende, la amígdala. En un caso que estudiaron, solo entrenando a los supervisores en esto, bajaron un 61% los incidentes por reacción impulsiva. El impacto es directo. Y otro ejemplo, quizás más de relación. Pues el pilar 2, relaciones significativas, un líder que escucha de verdad, que valida las preocupaciones de su equipo, que se comunica sin echar culpas, crea un ambiente de confianza. De seguridad psicológica, que se llama ahora. Justo. Neurológicamente baja el miedo social. ¿Y qué pasa en la práctica? Que la gente se atreve a avisar de un casi accidente, de algo que ve peligroso, sin miedo a que le caiga una bronca. En una mina, los reportes de este tipo subieron un 340%. ¡Wow! O sea que el líder, aplicando estos pilares, cambia el ambiente y eso cambia los resultados. Exactamente. Y así con los demás pilares. El líder ayuda a conectar las tareas con el propósito, pilar 3, fomenta que la gente se sienta desarrollada, pilar 4, inspira un sentido de cuidarse unos a otros, como un legado, pilar 5, promueve la calma, pilar 6, y se preocupa por la satisfacción general, pilar 7. Queda claro. Es una transformación profunda de liderazgo. ¿Y las otras fases? La cuarta es... Fase 4. Instalación de hábitos. Neuroplasticidad. Aquí usan protocolos concretos, como uno de 21 días de práctica, y técnicas como el chunking. Chunking. ¿Cómo hacer paquetes? Sí. Agrupar varias reglas o pasos de seguridad en bloques más fáciles de recordar y automatizar, para que el cerebro los haga casi sin pensar. Automatizarlo seguro. Tiene lógica. Fase 5. Fase 5. Creación de comunidad de seguridad. Esta busca usar el poder del grupo de las neuronas espejo para el bien. Usan embajadores de seguridad, compañeros respetados. Comparten historias reales que tocan la fibra, no solo datos fríos. El storytelling. Eso. Y fomentan que la gente se cuide y se corrija entre sí, pero bien. La idea es crear una red donde todos se cuidan. Y la última, fase 6, medición y refinamiento continuo. Clave. Pero aquí lo interesante es que no solo miden lo de siempre, cuántos accidentes, qué tan graves, sino también indicadores de cómo está la gente por dentro, el estrés que sienten, si se sienten seguros para hablar, seguridad psicológica. Ajá. Incluso la coherencia cardíaca de los líderes o la satisfacción con la vida general con esa escala, la SWLS. Esos datos más profundos les permiten ajustar lo que hacen de forma más fina. Los casos de éxito que mencionan son, pues, muy llamativos. Hablan de esa minera en Chile, 52% menos accidentes y un retorno de la inversión de casi 5 millones de dólares. Sí. Una fábrica en México, 73% menos accidentes en manos y, ojo, 41% menos rotación de personal. Que eso también es importante. Y una petrolera en Colombia, 68% menos accidentes justo en los días de más estrés. Y ese testimonio del trabajador mexicano es potente. Dice algo como, antes mi supervisor gritaba, ahora pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Esa diferencia cambió todo. Ya no trabajo con miedo. Resume muy bien el cambio cualitativo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, a ver, si intentamos sacar una conclusión de todo esto, parece que la clave es dejar de mirar solo lo que se ve, la conducta, y empezar a integrar lo que sabemos del cerebro, de las emociones, del propósito, como hace el NeuroIPE, porque eso te permite ir a la raíz de por qué hacemos las cosas, tanto para estar mejor nosotros como para cosas tan críticas como la seguridad. Totalmente de acuerdo. Es como un cambio de chip, pasar de la vigilancia, del cumplir porque te obligan, a cultivar la motivación que viene de dentro, la autorregulación, la responsabilidad de todos. Crear ambientes donde la gente se sienta segura para ser ella misma, valorada de verdad. Exacto. Ambientes con seguridad psicológica, donde se aborda el estrés, se conecta con el propósito, se cuidan las relaciones, y donde los líderes están entrenados para facilitar todo eso. Esa parece ser la fórmula para un cambio que dure. Y que podría ir mucho más allá de la seguridad, ¿no? Sin duda. El potencial es enorme para muchas otras áreas del desempeño humano. La verdad es que es fascinante ver cómo la neurociencia aplicada pues deja de ser algo de laboratorio y se convierte en herramientas reales, con un impacto que se puede medir y que transforma las cosas. Ha sido una exploración muy, muy reveladora hoy. Sí, y nos deja pensando, ¿no? Con una reflexión que sale de estos mismos materiales. A ver, si entender y como reprogramar la respuesta del cerebro al estrés y al propósito puede cambiar tanto la seguridad en sitios de alto riesgo, ¿qué otras áreas de nuestra vida, de nuestro trabajo, de la sociedad incluso, podríamos revolucionar si aplicáramos estos mismos principios de la neurociencia, pero de forma consciente, sistemática? Uf, es una pregunta potente para quedarse pensando. Y con ella, pues, cerramos nuestro análisis detallado de hoy.